Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día, Julián, Javier, buen día, Nacho Álvarez, buen día a los oyentes, les oyentes, de eso vamos a hablar también, acá. Los estudios Víctor Basterra con soporte digital. En una mañana muy grata, no tenemos 12 grados de temperatura, está un poquito nublado. Esto es información de último momento, también de último momento del periodo argentino en Australia. Quizás una de nuestras conspicuas participantes de hasta que vuelvan los abrazos y co-conductora Sueños Posibles esté contenta. No sé, porque como... El hijo está en Australia, por ahí. Tampoco sé si el hijo hinchó por Australia o por Argentina. Bueno, perdimos con Australia. ¿Pero de qué perdimos? Perdón. Perdimos en todo. En cantidad todo. De canguro, en todo. En las Olimpiadas. O sea, okay. No se iniciaron todavía, pero ya perdimos. ¿Mira? No sé, bueno, por ahí el técnico es ruso, qué sé yo, no sé. Qué bienvenida. Los nobles Genai se siguen aislados en un hotel. Uh-huh. Así que... con esta nueva derrota argentina, más habrás escuchado, habrás leído el tema de la exigencia ya desesperada, casi tirame una segunda dosis, por favor, me has engañado, me has mentido. Bueno, lo cual me preocupa mucho porque hay mucha gente que está esperando la segunda dosis de Sputnik, uh-huh. Entre ellas una de mis hijas, así que no quiero... Llegan, puedo decir que llegan. Sí. A mi viejo le dieron turno para dentro de para mañana, viernes 23. Se lo dieron hace una semana para mañana, así que Sputnik segunda dosis parece que están empezando a circular. Bueno, llegaron la semana pasada, ¿no? Mandale la data no me acuerdo el nombre de la asesora de Alberto Fernández que mandó una nota ahí en el Parlamento. Uh-huh. Que la filtró el periodista Pañi y parece ser que por ahí es una remesa anterior, no sé, desconozco las internas de las internas, pero parece que la segunda dosis de Sputnik se hace rogar, digamos, ¿no? Pero así. entraron hace poco algunas, vamos a ver cuántas y vamos a ver si pronto las reciben quienes las necesitan. Yo me alegro, vos me los entusiasta, optimista, así que viene bien. Recién vacunado con la primera dosis, Alfredo, ayer. Primeras dosis tenemos. Parece que el tema, viste, la primera no te la cobro, la segunda. Y son rusos, viste, que quieren. Está bien que van a denunciar a nadie, pero en realidad la Argentina fue uno de los pocos países que de entrada apostó a las Sputnik, ¿no? Es decir, en general, rebotator en varios lados, ¿no? Y nosotros le dimos una buena máquina, una buena manija, y bueno, lo único que necesitamos es eso, segunda dosis para todas, todes, ya, porque la verdad que han pasado en algunos casos 2 y hasta 3 meses de la primera dosis. Celebro lo de tu padre, pero te aseguro que hay muchos que no tienen esa bonanza, como se dice en el momento. ¿Alguna otra cuestión así que nos convoque en este jueves muy nublado y poco hospitalario, diría, ¿no? Se ve que en Altos de Constitución no hay el mismo clima que en Mataderos. En Mataderos yo tengo un solcito hermoso. No sé qué por qué. ¿Por qué pasa eso? Tampoco es que estamos tan lejos. Es discriminación, ¿no? Es la clásica discriminación, ¿viste? Sol no sé, para uno, nubes para otro. Bueno, a mí me tocó la... Pero lo que dice es muy nublado. Mataderos debe tener algún... Yo creo que debe tener un convenio, algo especial, ¿no? Sí, sí. Ya el nombre nunca fue... Yo siempre recuerdo que cuando iba a Loma de Zamora, yo fui docente 21 años en la Universidad de Loma de Zamora, volviendo por la autopista había un enorme cartel que decía "Bienvenido a la Matanza". Siempre me estremecía ese cartel, ¿no? Porque "Bienvenido a la Matanza", la verdad que... Claro, conmemora el asesinato contra los Quilmes, ¿no? Pero de todas maneras, la Matanza ya merecería que se cambie ese nombre. Matadero ni... Bueno, y Mataderos, claro, es más oscuro todavía. Más oscuro. O sea, así que... la matanza es un concepto, pero Matadero es un lugar, ¿viste? Ahí está, yo molesta, ¿viste? Pero bueno, es un barrio de guapos, por eso está la retaguardia ahí, ¿no? Para otra presencia, ¿viste? No, por cualquiera, está la Barra de Chicago, bueno. Que tampoco son veganos, ¿no? Disculpame. No, no. Creo que la Barra de Chicago, muchas cosas, pero no creo que sea vegana la Barra de Chicago. No. Pero hay una interesante historia con la Barra de Chicago, porque en su momento, por lo menos en los años 70, era muy afín al peronismo. De hecho, han llevado presos a toda la hinchada. Conozco gente que estuvo en esa situación en la época de la dictadura por cantar la marcha peronista en el medio de un partido. Se suspendió el partido y se llevaron preso a toda la hinchada. Bueno, después ahora hay como un recicle... Pará porque me la estás picando y viste. Sí. ¿Cuántos eran? La hinchada. No, eran bastantes. Un club de barrio. Eran 20 personas. No. Y ahora, bueno, ya se está Cristian Ritondo ahí metiendo su interna y dentro de la Barra Brava ya nos encontramos matones que apuran a los pibes, a las pibas. O sea, ya es descarado. Me acuerdo de una lucha de la escuela de danzas que está acá a unas cuadras de la retaguardia, justamente, que fue Macri una vez cuando era jefe de gobierno a inaugurar el edificio, y todos los estudiantes y las estudiantes se fueron, se dieron vuelta cuando entró Macri y se fueron a la calle en reclamo de las políticas del gobierno de la ciudad, y a los 5 minutos en el corte de calle cae la Barra Brava de Chicago inesperadamente a apretar y a apurar a los pibes de 15 años, estamos hablando, ¿no? Así que bueno, ha terminado muy siendo muy bajo, por lo menos ese sector de la Barra Brava de Chicago, respondiendo a Cristian Ritondo de forma matonil. Pero bueno, qué sé yo. No sé por qué nos fuimos a un montón de cosas, Alfredo, y tenemos un montón de temas para el programa de hoy. Me parece que estamos divagando un poco. Se llama Asociación Libre. Está bien. La Asociación Libre es una herramienta fundamental del pensamiento. Además tenemos, esto sería un appetizer, ¿viste? Un aperitivo, ¿viste? No, pedir el plato principal de entrada, a ver qué tiene para picar un poquito, un salamincito, un poco de parmigiano cortadito. No vegano hablamos, ¿no? ¿Eh? No vegano, ¿no? No, yo te digo, tengo mucha simpatía por la causa vegana. En realidad, tengo mucha antipatía por la industrialización salvaje que se hace. Pero bueno, ahora tenemos las granjas las macro granjas de los chanchos, ¿no? Que se van a instrumentar, ¿no? Sí. Un horror total. Bueno, las vacas, los pollos, la macroindustria es una cosa salvaje, más que la Barra de Chicago, te digo, mucho más salvaje que la Barra de Chicago. Voy a, voy a aprovechar para hacer una asociación libre que tenga que ver con la difusión del programa de hoy que venimos hablando, porque vamos a hablar de las salmoneras, que también es una industria que también tiene que ver con la alimentación, la mala alimentación de los argentines y seguramente de los no argentines, porque seguramente la mayoría se exporta, pero también vamos a hablar de la forma, ¿no? De cómo funcionarían estas salmoneras que tienen un alto índice de contaminación química en los mares, ¿no? Por eso vamos a hablar con Alejandra Portatadino, ex integrante de la Secretaría de Derechos Humanos allá en Ushuaia. Bueno, no sé, hacemos nuestro clásico paseo musical, así como para... Bueno, dale, dale. Música suave, música de cámara, ¿tenés algo de música de cámara? Pensé que con lo de la difusión te iba a llevar por ese lado, ¿no? Por lo menos metamos la consigna, para que la gente sepa cuál es la consigna de hoy, ¿o no? Dale, dale. Vamos con eso, nada más. Nos mandan al 11-31-81-31-26. La pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Si no tenés ratos libres, ponenos, no tengo ratos libres, no, pero no, me gustaría hacer tal cosa. Yo no entiendo el concepto de ratos libres, ¿podrías explicarlo? Bueno, pueden ser los momentos en los que uno no está trabajando, en los momentos en los que uno no está, qué sé yo, no sé, te gusta... O por ahí algunos trabajos permiten, no sé, yo trabajo en mi casa produciendo y mientras tanto escuchas música, pones un documental, ¿no? Digo, ay, pero ya se te ocupó un porrito. Ese se te ocupó el espacio. Bueno, pero hay quienes preferimos tenerlos bien ocupados. Bueno, eso, nos mandan qué les gusta hacer en sus ratos libres. Si quieren reflexionar sobre qué es un rato libre, también lo pueden hacer en sus mensajes. Nos mandan al 11-31-81-31-26. Y ahora sí, empezamos con un poquito de musiquita, Alfred. Nacho, querides. Vamos con esa. 1, 2, 3, 4. Sabes bien que... Pa, que lance. Voy de nuevo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira, sé que tú lo sabes bien. Si me miras, siempre son dos que dicen esto solo siempre por vos. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, sé que tú lo sabes bien. Si me miras, pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera. Y si son dos que dicen eso solo siempre por vos, y siempre son dos que dicen esto solo. siempre por vos. Y siempre son dos. Que dicen estoy solo siempre por vos. Siempre por vos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, y ahora nos metemos en ese momento en el que Alfredo empieza a digerir su Valium y empezamos a escuchar a funcionarias, funcionarios. También va a haber un par que no son funcionarios y funcionarios y que son más bien candidates. Vamos a empezar con uno que sí es funcionario, con el ministro de Justicia, Martín Soria. Y vamos a seguir con lo de las armas a Bolivia. A ver qué dice Soria. Yo te digo, la verdad, estamos asombrados porque también con este contrabando agravado, este tráfico ilegal de armamento para apoyar un golpe de Estado en un hermano país, otra vez más todos los dedos pegados. Es impresionante el nivel de documentación. Vos recién hablabas de las imágenes, esa conferencia de prensa. Sí. Del ministro de Gobierno de Bolivia, Castillo, con el comandante de las fuerzas de policía, las fuerzas policiales de Bolivia, donde mostraban lo que encontraron hace poquitos días en un galpón de la fuerza de policía de Bolivia. Bueno, mostraban las imágenes. Bueno, esto de las armas a Bolivia, no sé en qué va a desencadenar, pero yo he escuchado que a Macri le cabería incluso una cadena perpetua. No voy a decir nada más que eso porque eso seguramente no suceda, ¿no? ¿Cuántos políticos van presos de esa manera? Pero bueno. Pero es que si no sucede, forma parte del problema, o sea, de la impunidad que te da el ejercicio del poder, digamos, no es una decisión política. Hay un video muy interesante de García Linares donde realmente a los militares involucrados los coloca en una situación de posible 30 años de prisión, porque hay un montón de delitos. No es exactamente el contrabando, los delitos son otros, ahora a lo mejor exactamente. Pero el contrabando es lo menor, es decir, hay una serie de tratados que impiden hacer eso. No importa que no es contrabando, digamos, no es la venta ilegal de armas. Hay tratados internacionales que prohíben eso. Pues, todo lo que se hizo legalmente está prohibido. Y agravado en el caso de que sea militar. Ahora, García Linares habla expresamente de Bullrich y Macri. Ahora, si no va preso y demás, bueno, quiere decir que esto que dijo Martín Soria, que está asombrado, es ridículo. ¿Cómo va a estar asombrado el hijo del que fue responsable de la CIDE cuando asesinaron a Costel y Santillán? No puede estar asombrado, ¿no? Lo que pasa es que Macri es como que sube la apuesta, ¿viste? Una cosa es tener un boliche y otra cosa es tener un hipermercado. Macri es el hipermercado, pero de todas maneras que no se sorprenda porque el padre, digamos, tenía prácticas similares que, bueno, terminaron nada menos con el asesinato de dos compañeros y que tiene la misma lógica que un golpe de Estado. ¿Por qué no pensar que el asesinato de Costel y Santillán fue un golpe de Estado? ¿Por qué? Y porque limitamos el golpe de Estado cuando los pobres estados se conmueven. Pero que evidentemente fue una conmoción de lo que era un grupo político muy importante y que por suerte aún se lo sigue recordando. Bien, vamos a escuchar ahora a alguien que probablemente alguna vez lo hayas votado, Alfredo. Vamos a ver, por ahí a ver qué me decís. Vamos a escuchar a Nicolás del Caño hablando sobre las posibilidades que se le abren a la izquierda. Bueno, ya lo escuchamos alguna vez esto. Vamos a ver qué dice del Caño. No lo votó, Alfredo. Lo que plantearse es forjar una tercera fuerza y nosotros convocamos a esas trabajadoras y trabajadores que están protestando porque se quedaron sin trabajo, porque están precarizados, tercerizados, por ejemplo, que es un fraude laboral que hay que terminar con eso, ¿no? Los que han perdido su salario, trabajadores estatales, eso lo firmó el gobierno, digo, la paritaria estatal a la baja o un salario mínimo de indigencia. Entonces hay que poner en pie una tercera fuerza y no es una necesidad solamente, sino una posibilidad como se dio en Jujuy, donde el Frente de Izquierda fue tercera fuerza, y creemos que a nivel nacional podemos hacer una tercera fuerza con todas esas trabajadoras y trabajadores, con el movimiento de lucha de las mujeres, con muchos sectores que están peleando, con quienes defienden el medio ambiente también, en eso no hay grieta. Seguro. ¿No? Ahí lo cortaba Bonelli, me parece, ¿no? Uno de, qué gente bella esta. Bueno, ahí Nicolás del Caño hablaba de su de la posibilidad que tiene la izquierda de salir como tercera fuerza después de estas en estas elecciones. No sé, no es la primera vez que escuchamos esto. ¿Qué opinás, Alfred? Mira, lo que pasa es que yo nunca voté a los trojistas, pero por un tema exclusivamente que para los trojistas soy demasiado burgués, entonces no sería justo darles un voto burgués a los trojistas. Pero creo que es un error político, primero que habría que hablar ya de las izquierdas, ¿no? Porque evidentemente hay mucha izquierda que está en el frente de los frente de izquierda de los trabajadores, del FIT, incluyendo el Partido Obrero fundado por Altamira, nada menos. Entonces desde ese lugar yo te diría que no, que no es un tema de tercera fuerza, eso es burgués. La izquierda en Argentina o aspira a ser la primera fuerza parodiando Evita, o es la tercera fuerza, la primera fuerza o no será, porque ser tercera fuerza de dos partidos totalmente decadentes y mayoritarios es totalmente patético. Vamos a escuchar ahora a otro personaje que también dice tener la respuesta a los problemas de nuestro país, y creo que está lejos de tener, o tiene algunas propuestas que probablemente no compartamos. Vamos a escuchar a José Luis Espert en TN hablando sobre cuál es el camino de la Argentina para él. A ver, José Luis Espert, ¿y cómo salimos de todo esto? Los problemas están y se han agudizado. Yo vengo insistiendo que hace décadas que Argentina debería hacer algo completamente diferente a lo que venimos haciendo. Está demostrado que todo termina mal. En los últimos 50 años hemos tenido 6 planes económicos y todos terminaron mal, todos. O sea, la efectividad en el fracaso es 100%. Me parece que eso da una muestra de que hay que hacer una cosa completamente diferente. Ahora, afortunadamente, esa cosa completamente diferente que hay que hacer ya está inventada. En el mundo se sabe qué es lo que funciona, lo que no funciona, lo que le hace bien a la gente y lo que le hace mal a la gente. Yo creo que hay que ir directamente a copiar lo que hace el mundo. Está todo inventado lo que funciona. No entiendo por qué nosotros nos negamos a copiar lo que hace el mundo. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? Es muy amplio copiar lo que hace el mundo. No es tan amplio. Yo te diría, el mundo no tiene esclavos impositivos como acá. El mundo tiene ciudadanos. Acabo de molés a la gente de trabajo impuesto. Bueno, lo mismo de siempre, el tipo enojado con los impuestos, pues casi lo único que tienen para decir los liberales, que han comparado, han dicho que el gobierno de Macri era socialista porque todavía había impuestos, ¿no? Estamos hablando de una perspectiva que no sé por qué le damos aire. Me hago cargo yo de que los puse los audios. No sé por qué le damos aire a esta gente. Pero bueno, hay que decir también que estuvieron coqueteando muy de cerca con el PRO, ¿no? De meterse en el PRO, aunque los consideren socialistas. Y en algunos sectores del país quedaron juntos las alianzas liberales con el partido de derecha de Juntos por el Cambio, que ahora se llama Juntos, porque le van cambiando el nombre para que no sea la misma vergüenza de siempre. Y bueno, eso. Ahora vamos a escuchar por último a Leandro Santoro, que aparentemente es uno de los candidatos que va a ir primero en las listas del Frente de Todos, aunque sea radical. Vamos a escuchar a Leandro Santoro. Vamos a escuchar. Creo que sería una falta de respeto para aquellas personas que hicieron mucho para sentar las bases institucionales de este país, decir que porque un gobierno tiene vocación de construir una mayoría social, pone en riesgo a la democracia. Porque, por ejemplo, a María Eugenia Vidal no les pidió Alberto Fernández, les pidió Mauricio Macri, solamente para poner un ejemplo. En este gobierno no hay ni presos políticos de la oposición ni políticos presos de la oposición. No existen. En este gobierno, con todos los problemas que tenemos, nunca a nadie se le ha restringido el uso de la libertad ni se han restringido los derechos políticos. Entonces, yo creo que es una falta de respeto hablar de eso, porque es banalizar una pelea que nos costó muchísimo a todas y a todos. Ahora, la construcción de la República costó mucho, y yo creo que es una de las cosas por las cuales nos tenemos que sentir orgullosos todos, no solamente los radicales, los peronistas, sino todos, la izquierda, la derecha, los liberales. Construimos un sistema democrático que con la crisis económica que tenemos y con otras anteriores, logró persistir. Bueno, voy a tener que subir la 12 de Valium porque la verdad que dijo tantas barbaridades en poco tiempo. Primero, que no hay presos políticos de la oposición. Eso es un defecto, no es una virtud. Porque están probados diversos tipos de atrocidades. Sí, sí. O sea que exhibe como una virtud lo que es lo más brutal que hay. Además, según dicen muchos, vos como sabés, yo no soy ni católico ni peronista, pero tiene presos políticos del peronismo. O sea que decir que no tiene políticos presos de la oposición es ofensivo para los que se consideran presos políticos. Pongo el ejemplo paradigmático Milagro Sala. Y además, es una frase muy desafortunada. Además que no, eso de construir la república, ¿de qué república está hablando? ¿De qué república está hablando? Habla como Lilita, o sea, es una ensalada tal, digamos. Y bueno, yo creo que lamentablemente, si bien tengo amigos radicales, también tengo amigos judíos, tengo amigos de Nueva Chicago y qué sé yo, pero los radicales tienen un techo bajo, que no es de cristal, ¿no? No es de cristal, pero es bajo, ¿no? Entonces hablan de la República, de instituciones que están degradadas y podridas, ¿no? Desde el asesinato de Bordaberry ya quedó claro lo que es el Congreso de la Nación, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, recordemos al magnífico Rodríguez Sá huyendo de Chapalmalal porque lo iban a matar, ¿no? Así que hablar de república en este país es un chiste, ¿no? Es para Capusotto este muchacho. Bueno, y vamos a escuchar un último audio que tenemos, que no es de ningún funcionario ni ninguna funcionaria, sino de compañeros que están en la resistencia. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Buenas tardes, soy Deolinda Carrizo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de que estamos denunciando una vez más los atropellos que son objeto diario prácticamente las mujeres, niños, adolescentes, de varones también de la comunidad Yacucachi, del pueblo indígena Guaycurú, que está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Quimilí, casi límite con Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero. El empresario Orlando Canido de la Gaseosa Manaos viene de forma sistemática desde el 12 de junio con su grupo de sicarios armados haciendo perjuicios cotidianamente contra la comunidad, matando animales, rompiendo los alambrados que cercan para que no salgan las vacas, así como la destrucción de un poste de luz, entre otras atrocidades que son denunciadas ante la fiscalía, ante las fiscalías de turnos y también el juzgado federal. ¿Qué actitud se está tomando hasta ahora de parte de la justicia? Aparentemente ninguna, porque la Rosa Falcón, que es la jueza que está involucrada en una orden de desalojo que va contra la comunidad, al día de hoy sigue dando vuelta y no da la sentencia de la suspensión, que es lo que lo ha hecho el 12 de junio de forma verbal ante la resistencia que la comunidad y todas las zonas vecinas logramos para suspender el desalojo que pretendían hacer a las 11 familias de la comunidad de Yacucachi. Ayer las mujeres, como todos los otros días, han estado yendo para buscar las vacas que se escapan por el alambrado que ya no está, que los mismos sicarios del empresario Orlando Cadido lo han roto. Ya casi la entrada del sol, ellas han sido perseguidas por las camionetas y a los tiros, les han lanzado palos también y han terminado, bueno, golpeadas. Algunas con los moretones en la pierna, en la espalda, y es así, un poco la situación en este momento. Después otro compañero de 12 años recibido una amenaza de muerte en la vía pública, porque estas personas, así como están en una casilla al final de del monte, que es de la comunidad, ellos en el pueblito cercano andan, y en la vía pública han amenazado a uno de los hijos de un integrante de la comunidad. Exigimos el desarme del grupo armado, la suspensión del desalojo por parte de la jueza Rosa Falcon y el reconocimiento de la propia colectiva comunitaria de Yacucachi. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y esto de la vacuna contra el individualismo me gusta mucho. Lo que no sé, ¿cuántas dosis se necesitarían? No está confirmado todavía y se sabe que hay algunas vacunas que no tienen inmunización. ¿Cómo? Para eso. Que dicen que hay algunas vacunas que todavía no tienen, no generan inmunización contra el individualismo. ¿Así? Bueno. Sí. Todas menos la soberana. La soberana, sí. Yo sabés que el cumpleaños la semana que viene y mi deseo iba a ser decir cuando me vacunen quiero que sea con la soberana y no llegué. Pero bueno, me ahorré un deseo para mi cumpleaños. Lo que pasa es que si te das esa vacuna en 6 meses sos comunista. Entonces, y bueno, era la idea. Era la idea, bueno, pero se puede hacerlo sin esa vacuna, te digo. No, ahora soy republicanista, ahora soy republicanista. Me voy a hacer radical, me parece. Bueno, es un... mirá, cuando yo era más joven que ahora se decía a los 20 socialista, a los 40 conservador, una cosa así, era un esquema así. Y algo de verdad puede tener, pero ya muy poca, ¿no? Ya muy poca porque hay muchos jóvenes que son muy conservadores y muchas personas de avanzada y que son revolucionarios. Mirá, me haces acordar anoche, soñé, entre otras cosas que me voy a contar, con Marcos Wolman. Mirá vos, ahora... No sé quién es. Marcos Wolman es un histórico... me está llamando, un segundito, retomalo vos porque me está llamando justamente nuestra entrevista. Mirá vos. Bueno. No sé cómo retomar, pero ahí nuestro operador técnico nos dice que ya entramos en una comunicación, ¿no es cierto, Nacho? Decime que sí con la cabeza. Sí, entramos en una comunicación, así que vamos a preguntarle a la entrevistada si podemos cambiar de horario por un ratito y nos metemos de lleno con la primera entrevista, que es en el marco de la columna de todos nuestros días jueves, que tenemos la pandemia no es un bicho, en donde... Bueno, trabajamos la cuestión de las políticas sanitarias en el marco de esta pandemia y nada, profundizamos en reflexiones que tienen que ver no solo con lo viral del coronavirus, sino con todo lo que está pasando alrededor, el campo político. Y bueno, así es que tenemos al aire al compañero Gerardo Duré, coordinador del Comité Oscar Romero de Buenos Aires, diplomado en Teología Bíblica. Bienvenido, Gerardo Duré. Te saluda Julián Bouvier y Alfredo Grande acá al aire. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días, Alfredo. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar, querido Gerardo. Muy brevemente voy a relatar algo que me unió a vos para siempre, que fue cuando me invitaste a dar una charla en la diócesis de Moreno, en el marco del Seminario Teológico de Liberación, que fue una de las invitaciones más raras que recibí en mi vida. No la más rara, recibí otras más raras todavía. Pero para mí era muy sorprendente que una persona como vos, tan prestigiosa, quisiera que yo diera una charla ahí. Y fue una experiencia maravillosa, por lo menos para mí, ¿no? Realmente, los compañeros que encontré ahí, me acuerdo Jorge Cardelli, estaba Diana Mafía, Claudia Corol, Víctor de Llenaro. Y realmente fue muy impactante para mí, supongo que lo recordás. Por supuesto que sí, impactante fue para mí y para toda la gente que participaba en los seminarios, tenerte a vos delante nuestro compartiendo por ahí tus saberes y trabajar a partir de tus palabras, de tus relatos, ¿no? De tus pensamientos. Siempre es gratificante, siempre es descubrir algo, escucharte, y por eso, ese fue uno de los motivos por los cuales me llevó a compartir con vos esa jornada de 2011. Bueno, querido Gerardo Duré, esta columna, como ya lo anticipara Julián, se llama La pandemia no es un bicho, y tiene que ver con que si bien aceptamos el origen viral de la pandemia va mucho más que una infección viral, y es un fenómeno ya de características sociales, políticas, sanitarias, muy, muy diferente. De acuerdo a qué zona te refieras, si es primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, zonas de clase media alta, media baja, clases muy humildes, evidentemente la pandemia pega muy diferente. Yo más allá de todas tus pertenencias que exceden la posibilidad de presentarla porque se llevaría todo el programa, ya en un plano como de tu militancia social, tu militancia política, ¿qué es lo que vos estás viendo o has podido comprobar en este más de año y medio de aislamiento primero, distanciamiento después, vacunación, en relación a las zonas más humildes, más castigadas? ¿Cómo estás llevando adelante la pandemia que implica, bueno, falta de trabajo, falta de posibilidades, falta de traslado, etcétera, etcétera? Sí, digo que es sería interminable hacer un relato, una narración de todo, pero quizás si hay que hacer una síntesis, digo que todavía estamos en un tiempo en que vivimos en peligro. Mejor dicho, creo que la pandemia ha profundizado la vida peligrosa en la que vivimos los argentinos, por todo lo que implica nuestra forma de vivir la vida y las carencias en esa forma de vivir nuestras vidas. La pandemia ha desnudado muchas características que tiene la Argentina, que tienen la manera de conducir la Argentina en nuestros gobiernos, la manera que tienen de encarar la vida y de proteger la vida nuestros dirigentes, nuestros gobernantes. Pero también ha desnudado una intensa solidaridad, digo, hablando del pueblo, hablando de la forma de vivir la comunidad. Creo que tienen esos, es un antivalor y un valor, ¿no? El antivalor es la falta de cuidado, y aquí estamos hablando de una ética del cuidado, esa ética del cuidado que se presenta como clave para encontrar respuestas, ¿no? A todas estas cosas que nos pasan como sociedad hoy, mínimo un marco de referencia, diría yo, para aplicar en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Pero lo que sí resalto y valoro es la manera en que nos cuidamos entre nosotros, entre que la gente con muchas necesidades, con la gente vulnerable, vive, ¿no? Vive y de alguna manera sobrevive a esta situación. Una situación que generó a raíz de la pandemia un estado de incertidumbre, un estado de abandono que nos llevó a no saber qué hacer, cómo hacer, y cómo defenderse ante algo que no se ve ni se palpa, pero que se siente, ¿no? Y que nos llevó a ver cómo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, seres queridos nuestros nos han dejado antes quizás de lo que debería, ¿no? Y a mí me ha tocado, en muchos casos, perder compañeros y compañeras de trabajo en todo este tiempo. Gente con la que he compartido muchos años de trabajo y que de repente hoy están ausentes. Muchas veces, en muchos de esos casos, generalmente por mala práctica o mala puesta en marcha de algún protocolo, de alguna burbuja, yo creo que hay una deficiencia sanitaria enorme, pero también hay una falta de responsabilidad por parte de los sectores de salud que no sé si es por negligencia o por falta de experiencia ante una situación inédita vivida nosotros en este tiempo, pero que de alguna manera nos pinta como que, digo, vamos a tratar de que mueran los menos posibles, ¿no? Es terrible lo que estoy diciendo, pero es lo que veo, ¿no? Uno todos los días en el ámbito laboral tiene que estar peleando o discutiendo con con las gerencias, con los patrones, con distintas, bueno, depende de donde uno trabaje, ¿no? Pero todos los días tiene uno que estar peleando justamente para protegerse a sí mismo, porque uno no se siente cuidado, uno no se siente protegido. En los ámbitos donde deberíamos sentirnos quizás más protegidos y más cuidados, porque son los ámbitos donde uno se gana la vida cotidiana, ¿no? Se gana el pan para su casa. Y además, la propia imprudencia personal, ¿no? Esto de que, bueno, imprudencia que te lleva por necesidad, porque de alguna manera uno tiene que salir a buscar el mango y ya no tengo nada, así que me agarre lo que me tenga que agarrar, pero yo el pan a mi casa lo tengo que llevar. Eso se escuchó mucho durante todo este tiempo y se sigue escuchando porque sigue pasando. Las avivadas de los medios de transporte que ante esta situación achican recorridos, eliminan recorridos, la gente queda sin poder viajar a sus trabajos, tienen que gastar el doble. Viajar a las 4 de la mañana y viajar parado en un colectivo es una cosa insólita pensarlo, ¿no? Pero te lo cuento porque yo lo vivo todos los días. Uno toma un colectivo a las 4 de la mañana cuando antes podía darse el lujo de elegir un asiento, hoy viajas parado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que los gobiernos de los distintos niveles municipales, provinciales, nacionales, no están contemplando y se creen que con abrir una ventanilla de un colectivo, bueno, ya pasa. Y uno tiene que estar amontonado arriba de un colectivo, arriba de un tren, con todo lo que eso significa de sacar un turno, de estar con la aplicación y de que te dejan abajo porque no pueden subir más de 10 personas paradas. Y hay gente que pasa dos horas esperando un colectivo para poder ir a trabajar, llega tarde a trabajo, pierde el presentismo. Todas esas situaciones se dan, por lo menos en el conurbano, diariamente, cotidianamente, con lo que implica que ya no es solamente por ahí una es una odisea y salir a trabajar desde el conurbano hacia lo que es la ciudad de Buenos Aires. Hago todo ese panorama y yo lo que siento es que realmente estamos viviendo una época de más incertidumbre que al principio, aún más conociendo un poco más de lo que es esta situación pandémica. Creo que todavía se ha profundizado la incertidumbre de no saber ni siquiera en qué fase estamos, ni siquiera que una vacuna nos puede salvar de algo. Porque la mayoría de los medios, salvo casos como los medios alternativos, desinforman tanto en este jueguito de la política de quién tiene la razón en esto o en otro, que uno realmente se siente abandonado. Yo creo que hay mucho abandono de personas por parte del Estado, y creo que es un generador de incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Pensar que hace un año y medio atrás el presidente haya dicho prefiero tener un 10% más de pobre que 100.000 muertos. Bueno, hoy tenemos 100.000 muertos, más de 100.000 muertos y más de un 50% de pobres en la Argentina. Yo digo que eso, si nadie sale a decir nada, realmente es algo que ya la naturaleza y la muerte, la pobreza y la muerte se han naturalizado. Gerardo, te quiero, voy a volar un poco con esta pregunta y a ver si da para que suceda. Te quiero preguntar qué vigencia tiene la teología de la liberación hoy en nuestra región y qué representatividad tiene en lo político. Si ves algún gobierno, alguien que avale o trabaje en las ideas y en los conceptos que trabaja la teología de la liberación y cómo repercute eso. Mira, hoy la teología de la liberación sigue teniendo la misma vigencia que tiene siempre, porque la teología de la liberación se ha multiplicado en distintas teologías, como la ecoteología o la teología feminista, por nombrar un par de casos. Pero te puedo asegurar de que ningún gobierno, desde que se fundó la teología de la liberación a través del padre Gustavo Gutiérrez y otros, jamás ha sido el eje el ideario de ningún gobierno en América Latina. Lo que sí la teología de la liberación ha hecho es empoderar a las grandes mayorías pobres de América Latina. Pero jamás ha sido el eje ideario de algún gobierno, y si hubo algún político, no lo han dejado subir a ningún lado, a ningún cargo. Creo que el único que tomó referencia, y estoy hablando de un país tan chiquitito y tan devastado como Haití, fue en su momento el presidente Jean-Bernard Aristide, por su pasado, por su carrera dentro de lo que es la teología y la fe cristiana, pero le duró poco su gobierno. Por otro lado, sí, lo que podemos decir que muchas comunidades a lo largo y a lo ancho de América Latina, más específicamente en América Central y en Brasil, la teología de la liberación ha sido una fuente inspiradora, porque, a ver, la teología de la liberación no trata del dogma, sino trata de la vida y la relación que tiene el pueblo con Dios, y se trata de la liberación, no de la pobreza, sino de la opresión. Entonces, para nosotros, ese tipo de teología es la teología que nos permite, de alguna manera, luchar contra la vida amenazada constante que tienen nuestros pueblos. Lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando o lo que ha pasado en Chile, ¿no? Lo que pasó en Bolivia. Fueron muchas acciones de las comunidades de base cristianas, y fíjate que no estoy hablando de eclesiales, estoy hablando de comunidades de base cristiana. Estamos hablando de una teología que no solamente hoy podemos decir que le pertenece al catolicismo, sino todo el mundo cristiano que cree en una revolución, que cree en una lucha, que cree en subvertir y transformar un mundo lleno de injusticia. Gerardo Durey, sí, con el que estamos hablando, es un militante de comunidades cristianas de base, entre otras cosas, además tiene representatividad latinoamericana en temas de teología. Un gran amigo, a mí me gusta hablar con amigos, con compañeros, con camaradas, con los cuales tenemos diferencias, pero lo más importante es que tenemos muchos acuerdos, ¿no? Tomando un poco lo que te planteaba Julián, y algo que tú dijiste que me gustó, entre otras cosas porque yo también lo digo, y es que la pandemia es una lupa perversa, aumenta lo malo y minimiza lo bueno, ¿no? Y yo creo que dijiste algo que me interesaría profundizar, como para ir dándole un cierre a la nota, y es en qué sentido en las clases empobrecidas, porque yo hablar de pobre, o sea, que ya no hablo más de pobre, ¿no? Yo hablo de empobrecidos. Y no, estoy totalmente de acuerdo, yo tampoco. Sí, por eso, porque ya hablar de pobres, viste, es como decir, bueno, siempre habrá pobres, sí, claro, siempre habrá pobres mientras haya ricos que le saquen todo, ¿no? Bueno, pero los empobrecidos de la tierra, que se cuentan por millones y por miles de millones en el mundo, este tema de la pandemia, vos pensás que, no sé si será un designio de Dios o del diablo, pero también estaba dirigido como un cierto intento de eliminación de excedentes. Porque, por ejemplo, cuando vos decís lo del colectivo lleno, ahí hay un excedente de personas, ¿no? Y el excedente, lo excedentario que tiene que ver con la tecnoindustria, ¿no? Toda la robótica puesta al servicio de la producción, genera millones de personas excedentarias, que ya no sé si se los puede llamar desocupados, porque nunca estuvieron ocupados, ¿viste? ¿Y cómo relacionás la pandemia con esta situación catastrófica, yo diría, a nivel de la población mundial? Mirá, ya lo he dicho en su momento, allá por fines de los 90s, el entonces presidente del Fondo Monetario Internacional, que al mundo le sobraban 2.000 millones de personas, ¿no? Nadie invierte en lo inviable, decía, ¿no? Entonces, obviamente, no sé si ustedes recuerdan eso, o busquémoslo, googleémoslo, pero debe ser de esa época. No. Frase, para mí eso es más importante que el Google, Gerardo, quédate tranquilo. Además me lo acuerdo, y fue muy citada esa frase, retomada después, hace pocos años, por Bill Gates también. Bueno, y al mundo le sigue sobrando gente desde la perspectiva de ellos, ¿no? Seguro. Estamos ante un sistema de muerte. Por eso nosotros desde la Alianza con Vida 20 siempre decimos, no queremos volver a la normalidad de la pobreza, a la normalidad de la miseria, a la normalidad de la deuda externa, no queremos volver a la normalidad de la falta de salud, ¿no? De la falta de educación, ¿no? No queremos volver a esa normalidad, queremos una nueva normalidad, pero en el orden justo, en el orden de la justicia. No estamos buscando otra cosa que no sea eso, ¿no? El planteo es, nosotros tenemos que construir como sujetos colectivos nuestro propio escenario y preguntarnos, analizar primero cómo estamos viviendo y preguntarnos cómo queremos vivir. Nosotros tenemos la necesidad política como sujetos de poder decidir nuestro propio destino. Y no, como dice Galeano, muy bien lo decía Galeano, solamente elegir la salsa con la cual seremos comidos. No, yo no quiero elegir ninguna salsa. Bueno. ¿No? Yo quiero seguir viviendo. Así sea. Mirá, lo que dijiste me hace pensar en el nuevo aforismo implicado que te lo dedico. Nosotros nos preguntamos cómo queremos vivir, ellos no nos preguntan cómo queremos morir. Así que bueno. Te mandamos un fuerte abrazo, Julián Bouvier y yo, muy contento de haberte escuchado. Me felicito a mí mismo, me felicito de tan pocas cosas que se me ocurrió, porque hasta ahora han transitado psicólogos, médicos por esta columna, y tener una persona formada en la Teología de la Liberación, con trabajo en comunidades cristianas de base, aún recuerdo ese encuentro en Santiago del Estero, creo que fue donde... Claro, el último. Estuvimos bajo el tinglado, había 50 grados a la sombra más o menos. Bueno. pero lo pasé muy bien, Así que te mandamos un fuerte abrazo y pronto vamos a volver a charlar, ¿te parece? Muy bien, yo te agradezco mucho la invitación y poder compartir con ustedes lo que uno vive en lo cotidiano, ¿no? Así que tengan muy buenos días y siempre que sigan los éxitos, Alfredo. Gracias. Gerardo Duré con nosotros en esta columna que se llama La pandemia no es un bicho. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno lanza el DNI para personas no binarias. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Interior Guado de Pedro, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y Santiago Rodríguez, del RENAPER, participaron del acto donde anunciaron el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad para Personas No Binarias y donde se entregaron los primeros 3 ejemplares. Informe anual de la Comisión Provincial de la Memoria. Bajó el delito. Crecieron las aprehensiones y la violencia policial. La Comisión Provincial por la Memoria presenta su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. En el último año, a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial. y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años. Tokio. Comienzan los Juegos Olímpicos de la pandemia. Este viernes será la ceremonia inaugural sin público en los estadios. Un año y cuatro meses después de su postergación por el coronavirus, alrededor de 11.000 atletas competirán en 33 deportes en 42 sedes. El comité organizador se mantendrá en estado de alerta por los casos positivos que hubo en la Villa Olímpica durante esta semana. Rescataron a 9 trabajadores bajo explotación laboral en un establecimiento rural en Santa Fe. Tras una denuncia, el Comité contra la Trata, el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Peones Rurales, UATRE, intervino en un establecimiento rural de la provincia de Santa Fe y encontraron a 9 trabajadores en situación de vulnerabilidad con indicios de explotación laboral. Debo remarcar que esto antes se llamaba esclavitud. El operativo se realizó la semana pasada en un establecimiento de Villa Minetti, provincia de Santa Fe. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, gastó más de 30 millones de dólares en el software de espionaje Pegasus. Entre la lista mundial de 50.000 números telefónicos pinchados, unos 15.000 corresponden presuntamente a periodistas, políticos y militantes de derechos humanos mexicanos. Haití. 7 miembros del comando que mató a Moise fueron entrenados en Estados Unidos. El Pentágono y el Departamento de Estado estadounidense revisan archivos internos para determinar exactamente cuántos miembros del comando que asesinó al presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio recibieron entrenamiento en Estados Unidos. ...14.632 nuevos casos de coronavirus... suman más de 4.798.851 personas contagiadas... y 4.431.871 personas recuperadas en todo el país. Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. too good to be true. Can't take my eyes off you. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa diario de La Retaguardia, Radio Sur, La Retaguardia. Hoy teníamos y tenemos y podemos tener una entrevista que realmente teníamos muchísimas ganas de tener. Se trata de una, bueno, es una compañera, una amiga de muchos años y que ya habíamos pensado hace unos meses entrevistarla, no se pudo dar, pero esta vez sí. Se trata de Alejandra Portatadino, que es ingeniera mecánica, profesora en el posgrado de la UTN, cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, activista miembro de la CHA, es decir, de la Comunidad Homosexual Argentina. ¿Cómo estás, Alejandra? Silencio, no en la noche, sino silencio en el día. Alejandra, ¿nos escuchás? Hay veces que ellas, no, que las personas que llamamos nos escuchan y nosotros no la escuchamos a ella. Por ahí es esta la situación, ya veremos. Ya intentaremos retomar la comunicación con Alejandra Portatadino. Que bueno, toda una referencia, ¿no? Para charlar un montón de... La presentación es muy amplia y muy interesante. A ver si ahí nos escuchás, Alejandra. No, me parece que no, yo le acabo de mandar un mensaje. Sí, esperemos que no nos además, Alejandra, la mitad del mes prácticamente, un poco más, vive en Ushuaia. Es una ciudad que tuve la oportunidad de conocer hace demasiados años atrás, y realmente tiene una serie de informaciones muy, muy útiles, especialmente este tema de las salmoneras, que tanto nos preocupó, y que sería, es muy importante escucharla, ¿no es cierto? Supongo que a los oyentes les importa más escuchar a Alejandro Portatadino y lo que nosotros podemos decir, porque Alejandra no está hablando, pero bueno. Son estos baches a veces de los programas en vivo que podemos suplementar. No tengo información actualizada sobre el tema. Alejandra, cuando nos escuches nos decís, te metes y empezamos. Ahí nuestro querido operador técnico Nacho Álvarez está intentando retomar la comunicación con Alejandra. Hola, hola, Alejandra, ¿nos escuchás? Bueno, para evitar trauma, estrés traumático, porque no es postraumático, porque todavía sigue el trauma, podríamos pasar en todo caso brevemente un temita musical para que los oyentes... El otro tema realmente, eso yo lo llamo música, ¿no? Realmente me pareció hermosísimo. Los gustos musicales son otra grieta, ¿qué vamos a hacer? Vivimos de grieta en grieta. Bueno, Juliana, ¿escuchamos algo así? Música de cámara, sí. Como yo pedí. Música de cámara, por favor, operador. Bueno, estamos de vuelta. A ver si ahora podemos concretar la comunicación con Alejandra. ¿Nos escuchás, Alejandra? Sí. A ver si te escucho bien. Bueno, bien, bien. Alejandra Portatadino, finalmente pudimos comunicarnos con ella. Ella vive en Ushuaia, quizás sea por eso que nos costó tanto la comunicación. Ya sé que ahora está en Buenos Aires, bueno, pero también nosotros tenemos que construir un relato. Bueno, recuerdo a los oyentes que Alejandra Portatadino es ingeniera mecánica, profesora de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional, cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras Argentina y activista miembro de la comunidad homosexual argentina. Julián Bouvier y yo, Alfredo Grande, te saludamos. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Alfredo. Muy bien, gracias. Gracias y muy, muy contenta de compartir este espacio contigo. Y sí, sabés lo que nos costó lograrlo, así que imagínate. Sí, ya sé. Pero no importa. Después lo hablamos. Bueno, lo primero es el tema que nos des un panorama de lo de las salmoneras. ¿Cómo lo pensaste vos? ¿Cómo viste la solución? ¿Por qué tardó tanto en plantearse este tema? Porque viene de muchos años esta explotación tan especial. Así que todo lo que puedas decirnos te lo vamos a agradecer. Bueno, primero que las salmoneras es una actividad que manejan grupos económicos altamente contaminante, porque en una zona tienen miles de piletas de redes, miles de piletas de redes con miles de salmones que hacen popó, y ese popó se deposita en el fondo y después las corrientes lo van arrastrando, son toneladas de popó, que a su vez arrastran antibióticos, porque al estar todos los salmoncitos todos juntitos, le tienen que dar antibióticos para que no se enfermen, para que no tengan hongos en las pieles, bueno, una serie de fármacos que después los absorben el cuerpo y nosotros cuando los comemos también los absorbemos. O sea, es como una... ¿Se acuerdan la vaca loca cuando fueron los piplos que le daban de comer cualquier cosa? Y bueno, los humanos sufrieron las consecuencias. Bueno, los salmones también. Tal es así que Chile ya tiene un problema muy, muy, muy serio. Incluso por ahí cuando los lobos marinos rompen las redes para comerse los salmones, porque es una zona donde hay lobos marinos y elefantes marinos, que son muy grandotes y tienen mucha fuerza, se escapan los salmones y producen también un desequilibrio ambiental, porque es altamente depredador el salmón. Entonces, ataca a las especies locales, autóctonas. O sea, hoy en día, nosotros antes en el estrecho de Magallanes, migran los salmones y ya están llegando al Atlántico, de todos los miles que se escaparon de Chile y se reproducen. Las organizaciones civiles, los biólogos, sociólogos, nos opusimos a que en Ushuaia haya salmoneras, porque nosotros tenemos una industria en el canal Beagle de pesca artesanal. Iba a afectar a los pescadores artesanales, porque al afectar la biomasa del canal también iba a afectar la pesca de ellos, de la centolla, moluscos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego escuchó al pueblo y prohibió la salmonera. Un hecho histórico, ¿no es cierto? No hay muchos casos donde esto haya ocurrido. De hecho, dicen que Argentina dio el primer paso. Sí, fue un gran paso, pero también no nos olvidemos que Tierra del Fuego es chiquito. Entonces la presión popular se siente mucho porque y la legislatura escuchó al pueblo, ¿no? Sobre los intereses empresariales. Bien, está bueno escuchar casos donde de alguna manera se generan victorias también. Pensaba en el tema de las salmoneras, que quizás no es un tema del que demasiado se hable, ni siquiera en nuestros círculos. Que seguramente no son los que están en la televisión, por ejemplo, seguramente que en la televisión se habla todavía mucho menos, pero pienso, es parte de esa, aunque no pertenece a lo agro, porque estamos hablando del mar, del modelo extractivista, ¿no es cierto? Vamos descubriendo cada vez que viajamos a alguna provincia o algún lugar de la Argentina que con las particularidades o con las especificidades de cada lugar siempre hay una explotación que es lastimosa para el medio ambiente, para la flora y la fauna de local y también para los y las trabajadoras, por ejemplo, como en este caso los pescadores y pescadoras, ¿no? O sea, es parte de este extractivismo que se da, por lo menos en toda la Argentina, ¿no? Mira, se invisibiliza mucho lo que está pasando en la Patagonia. La Patagonia tiene el 70% de la producción de oro. Argentina produce 60 toneladas de oro anuales, de los cuales acá no dejan ni una pepita, y con un 3% mentiroso que dejan de regalías a las provincias. ¿Por qué es mentiroso? Porque de ese 3% hay que descontar costos de refinación, de transporte, administrativo, más exenciones impositivas que le dan a las empresas extractoras extranjeras, que no por casualidad pertenecen todas al Commonwealth. No es casualidad eso. Y el valor por el cual se llevan el oro son de 3.800 aproximadamente millones de dólares anuales. Y acá no dejan ni una pepita, y un país productor de oro, tenemos nuestras reservas monetarias en vez de en oro, en dólares. O sea, sinceramente parece un país psiquiátrico, ¿no? Gobernado por los propios pacientes. Me parece que los pacientes lo podrían gobernar mejor, ¿no? Con un criterio. O sea, que lo que está pasando en la Patagonia es terrible, se oculta, se engaña a la gente. Las empresas extranjeras pertenecen al Commonwealth o son norteamericanas. O sea, países que apoyan a Malvinas, que apoyan al Reino Unido en cuanto a la usurpación que hacen armada de las Malvinas, las Islas Georgias y Sandwich del Sur. O sea, el Reino Unido ya tiene 3 territorios usurpados en el Atlántico Sur. La gente habla solamente de Malvinas, pero han creado el territorio de ultramar de las Islas Georgias del Sur y el territorio de ultramar antártico. Entonces, con eso, ellos, al tener 3 territorios, consolidan la ocupación, porque ya no es uno. Ellos dicen ya que tienen 3 territorios. O sea, ¿qué les dan? Le da más peso a esa ocupación que realizan. Y a su vez, también, ¿cómo utilizan a los...? Porque todo eso se puede hacer por la imbecilidad argentina y por la codicia de los argentinos, de gobernantes argentinos. Porque cuando fue el hundimiento del Ara Belgrano, el buque, la embarcación chilena Cabo de Hornos, lo detectó a los pocos días. Sin embargo, se contrató a la Ocean Infinity, que es una empresa que hace retrospecciones submarinas de los fondos para la industria minera, o sea, de minera submarina, de los lechos submarinos, de los nódulos polimetálicos y petrolera. Y estuvo relevando, escaneando todo el subsuelo, la plataforma marítima nuestra, y después esa información, vos fijate qué cosa, estaban a 9 horas de Comodoro Rivadavia, y en vez de ir a Comodoro Rivadavia decidieron ir a Sudáfrica, que estaba 9 días o 10 días de distancia. ¿Por qué? Porque si llegaban a Comodoro, la jueza iba a ordenar el secuestro de todo el material, de todo ese relevamiento. Y ese relevamiento tiene un valor importantísimo, que vale millones de dólares, por eso fueron a Sudáfrica, para que no le embargaran, para que la jueza no le secuestrara todo el material del relevamiento. O sea, yo miro, ¿viste? Digo, pero estamos completamente adormecidos, ¿viste? Nos llenaron la cabeza de lombrices californianas a los argentinos. Alejandra Portantadino, con ella estamos hablando, ingeniera mecánica, profesora de posgrado, fundadora de Ingeniería Sin Fronteras. Una pregunta, vos relacionaste, y me parece muy pertinente, el tema del extractivismo. Como señalaba Julián, de un extractivismo tonto, digamos, ¿no? Porque ni siquiera nos deja nada, con el tema del oro, ¿no? Que también es extractivismo, ¿no? Y evidentemente este tema de la Patagonia olvidada, ¿no? La Patagonia trágica, pero también la Patagonia olvidada, yo creo que hace décadas que sucede. Yo la primera vez que fui a la Patagonia, que llegué hasta Ushuaia, me sorprendí a ver los desiertos y desiertos y desiertos donde nada había, ¿no? ¿Vos pensás que esto tiene que ver? En un momento se habló del plan de la sinarquía, ¿no? De comprar la Patagonia, vender la Patagonia. Se actualizó con lo de Pfizer y los glaciares, etcétera, etcétera. Pero vos pensás que no voy a decir los argentinos, el Estado Nacional realmente tiene una política deliberada para que la Patagonia siga siendo, en vez de un territorio productor de riqueza, una especie de botín para los piratas. Ale, ¿nos escuchás? Ahí. Argentina. Hola. Hola. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Bueno, habíamos perdido. La bandera argentina. Ahí está. La bandera argentina en la Patagonia flamea como una bandera de cortesía, porque en realidad el poder lo tienen las empresas extranjeras, porque ese desierto que uno ve, o sea, a simple vista, esconde inconmensurables riquezas en el subsuelo. Entonces, con ese cuentito, invisibilizan a la Patagonia, porque a Patagonia tenemos uranio, hierro, tenemos todos los minerales y metales que se necesitan para la industria. Y en vez de promover la industria con una extracción sostenible y sustentable para Argentina, de una manera disputiva, ahí perdimos un poquito a la voz de Alejandra. Ahora vamos a ver si lo podemos retomar. Ale, ¿nos escuchás? Hola. Volvimos a perder un poquito la comunicación. A ver si logramos en unos momentitos volver a retomarla. Y si no, bueno, volveremos con una musiquita y en unos minutos cerramos la nota. Ale, ¿nos escuchás? Sí, ahí te escuchamos. Bien. Ahí te escuchamos. Sí, sí. Bueno, si querés retomar la idea porque se nos trabó un poquito. ¿En dónde quedamos? No te sabría decir. Si querés retomemos con la respuesta. Bueno, sabemos que en la Patagonia la bandera argentina flamea como una bandera de cortesía, porque realmente el poder lo tienen las empresas anglo-americanas, ¿no? Y es un desierto que en su subsuelo tiene inconmensurables riquezas. Y se utiliza una minería extractiva en vez de sostenible para generar nuestras propias industrias, porque esa minería extractiva se hace para extraer compulsivamente nuestros minerales, la mayor cantidad de minerales en el menor cantidad de tiempo posible, dejándonos los pasivos ambientales. O sea, es una locura lo que está pasando en Argentina. Sinceramente, un país que somos, africanismo empobrecido, ¿no? Lo mismo que hacen con África. Ahora no nos pueden exterminar porque estamos en el siglo XXI, pero no dudarían en exterminarnos si pudieran. Uh-huh. Ale, como para ir cerrando, te quiero preguntar a ver si esta cosa positiva la podemos contagiar, que tiene que ver con la victoria en la legislatura que ustedes tuvieron. Contanos cómo se dio esa victoria, porque vos decías que hubo una escucha a un pueblo en un lugar chiquito, que el pueblo se hace notar. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Manifestaciones? ¿Presentación de proyectos a la legislatura? ¿Cómo fue la victoria y cómo se terminó? No, fue movilizaciones populares con el pueblo, con la sociedad civil, salimos a la calle, salimos, presionamos, o sea, lo que hace el pueblo organizado, o sea, acá, ¿por qué los medios están tan empecinados en que el pueblo quede adormecido y no esté organizado y tratan de dividir? porque la fuerza que tiene un pueblo organizado para defender los derechos de su país es impresionante. No puede permitir que tengamos un pueblo organizado, porque se le acaban los negocios. Claro. Bueno, Ale, te agradecemos esta comunicación. Seguramente retomaremos pronto. Alfred, ahí querés hacer algún comentario, sí, más. Muy brevemente, Alejandra Portatadino. Vos, en tus referencias, por supuesto, pusiste que sos activista de la comunidad homosexual argentina. Y muy brevemente, porque estamos completamente fuera del tiempo, quisiera una opinión tuya, que ya no es el tema de las salmoneras y el extractivismo, pero en relación a esta decisión del Estado Nacional de autorizar el DNI con la X, ¿no? Como género. Y se han dado ayer los tres primeros documentos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, son pequeños avances, o sea, que se van logrando, pequeños grandes avances. Lo ideal hubiera sido que figure no una X, sino la identidad de cada persona, ¿no? Pero bueno, se va avanzando, que es importante, se va avanzando. Esperemos que en un futuro, en cada documento, aparezca la identidad autopercibida de cada persona, que es como tendríamos que ser identificados y reconocidos ante la sociedad. O sea, es que yo siempre recuerdo que Loana Berkis planteaba que en el DNI no tenía que figurar el género, ¿no? Era totalmente irrelevante en un DNI. Sí, también, eso estoy completamente de acuerdo con Loana también, la gran amiga. Sí, también, o sea, pero la sociedad va avanzando, que es lo más importante, o sea, que son logros que vamos teniendo y después se irán ampliando y seguiremos en la lucha para lograr lo ideal. Pero lo importante es seguir avanzando. Bueno, te mandamos un gran abrazo, gracias por tu tiempo, lamentamos algunos problemas de comunicación inevitables en estos tiempos. Bueno, les mando un beso enorme, sabes que los aprecio mucho. Gracias, bueno. Alejandra Portatadino, fuerte abrazo. Chao, fuerte abrazo, chao, chao. El mundo se frenó. En tus ojos todo el sol, rayos de luz multicolor, perdimos el control, más de una vez se terminó. Siempre vuelvo. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, en el último tramo de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, tenemos una entrevista con un compañero, un gran compañero, militante sindical, militante gremial, al cual he conocido hace 20 años, y quiero citar brevemente la cuestión contextual. A mí me invitaron desde La Toma, en Rosario. La Toma fue lo que quedó del supermercado Tigre cuando fue, digamos, reapropiado o apropiado por sus propios trabajadores después de una maniobra de quiebra fraudulenta. Y yo leí, porque me gusta leer un poco cuando voy a lugares que no tenía mucho conocimiento, un libro realmente muy importante que refleja toda esa gesta, que es una gesta realmente heroica, ¿no? Con batallas cuerpo a cuerpo, combates cuerpo a cuerpo, y que hoy es la toma, que cumplió 20 años. Y estamos en comunicación con Carlos Bioldi, uno de los referentes principales de toda esa gesta, y he participado vía digital de la celebración de estos 20 años, y tenemos acá en el programa de radio, junto con Julián Bouvier, la enorme satisfacción de poder charlar con él. ¿Cómo estás, Carlos? Seguimos con el síndrome. A mí me gustaría decir que nos están saboteando, que hay una orden de la CIDE de interceptarnos, ¿no? Le daría un carácter heroico, ¿no? Pero me parece que no es ese lo que pasa, ¿eh? Pero construyamos un relato, ¿viste? Después todo no es tan difícil, ¿viste? O sea que el relato no tiene que ser verdadero, sino que tiene que ser verosímil, ¿no? En este tiempo se puede decir. Bueno, no sé si Carlos Bioldi está en línea, pero de todas maneras se puede. Hola, Carlos. Yo lo escucho. ¿Cómo estás? Carlos, ¿nos escuchás? Yo lo escucho perfectamente. Ahí está. Lo que pasa es que no estamos bien a vos. Vamos a tener que hacer terapia de pareja. Bueno, Carlos Bioldi, referente político, gremial de La Toma en la ciudad de Rosario. Queríamos entrevistarte, charlar contigo, junto con Julián Bouvier, en relación a lo que fue en su momento 20 años. Contanos un poco qué pasaba hace 20 años y por qué fue que decidieron la expropiación, de alguna manera, para decirlo, del supermercado Tigre. Bueno, hace 20 años los trabajadores de esa cadena de supermercados, que a su vez muchos de ellos éramos veteranos de la lucha de los trabajadores de Supercop, el hogar obrero, 10 años antes, es decir, hace 30 años, en 1991, nos vimos soportando un vaciamiento escandaloso. Digo un vaciamiento porque en aquel momento muchas empresas se fundían, pero no todos los empresarios se fundían. Y este fue uno de esos casos, y no más bien que fundirse, se generó, se transformó en un próspero agronegociante del sur de Córdoba, que ha corrido incluso las carreras del Rally Dakar, que se lo vio protestando en las rutas, en algunos de esos piquetes de la abundancia. Es decir, la empresa se fundió, los trabajadores en la calle, pero el empresario en otro rubro próspero. Esa fue la realidad. ¿Cuáles fueron las principales situaciones? Porque yo recuerdo de tu libro, que deberás disculparme, no me acuerdo el nombre, pero es un libro altamente recomendable, muy importante. Crónica de un conflicto en curso. Crónica de un conflicto en curso. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó, digamos, desde que decidieron ocupar el supermercado Tigre hasta lograr estabilizarse, más allá de que tengo entendido que la ley de expropiación nunca llegó? Bueno, en realidad estabilizarse no nos estabilizamos nunca. Lo que logramos sí fue una especie de rechazo absoluto a la posibilidad de que se ejecute el desalojo, y está sentenciado, pero no ejecutado. En realidad la estabilidad no la tenemos, pero hemos logrado, esta situación de agresión permanente nos ha permitido moldear una política de respuesta que se ha demostrado eficiente estos 20 años, que es que el lugar está al servicio de todas las organizaciones del movimiento obrero y popular. Es un poco eso la cuestión. Nosotros no podríamos haber resistido 20 años sin la solidaridad del pueblo apoyándonos. Pero esa solidaridad que recibimos nos generó la obligación de devolver en la utilización pública y comunitaria del edificio que estamos defendiendo. Es decir, no usarlo solo como un puesto de trabajo, un humilde puesto de trabajo para el colectivo de trabajadores que somos ya sobrevivientes, porque 20 años hacen que muchos se jubilen, que afortunadamente muchos puedan jubilarse, que lamentablemente algunos hayan fallecido. Y entonces el grupo sobreviviente de trabajadores ha decidido cada vez más ampliar la participación de organizaciones populares en el colectivo del edificio. Uh-huh. Carlos, te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, ¿cómo atraviesan esta situación de pandemia? Que sabemos que creo que para cualquier colectivo es compleja. ¿Y cuáles son las actividades o las formas que encontraron de encontrarse o de trabajar en conjunto para salir adelante? Bueno, mire, la pandemia para un pedazo enorme de la humanidad es terrible, nos va a transformar en mucho más pobres de lo que éramos cuando entramos, y nosotros justo nos toca estar en el pedazo ese de la humanidad, no en el que se viaja al espacio como paseíto. Nos tocó estar en los que vamos a salir cada vez más pobres, y nos estamos haciendo de más pobres. Entonces, frente a esa circunstancia, la respuesta que hemos decidido desde el primer momento fue profundizar el curso de solidaridad del establecimiento, es decir, hemos abierto a que más organizaciones se instalen en el lugar. Ante la crisis, muchos sectores, ante la crisis que genera la pandemia, que la pandemia encima viene acá después de una peste de 4 años, entonces esa pandemia genera la situación de que muchos colectivos de organizaciones populares se les hace imposible afrontar el alquiler, etcétera. Entonces decidimos públicamente anunciar la apertura del lugar a más organizaciones que por culpa de la situación no pudiesen afrontar alquileres. Y se han incorporado en la toma, en este periodo de pandemia, unas 10 organizaciones populares y dependencias públicas. Es decir, nosotros abrimos, por ejemplo, 3 vecinales que tuvieron que cerrar los locales, que son de esa zona, pidieron instalarse en la toma. El colectivo de Unión de Trabajadores de la Tierra montó su centro de distribución, la Federación Lésbico Gay Internacional montó su local en la toma, la radio comunitaria Aire Libre montó su estudio en la toma, que eran todas cuestiones que se hubiesen cerrado y que pudieron mantener su continuidad a partir de la oferta que le hicimos. Lo mismo pasó con la cooperativa El Horno Está para Bollos, de usuarios del Hospital Agudo Ávila. Es decir, hemos hecho una oferta pública y a su vez el fondo de lucha lo abrimos para que más organizaciones aporten, le ayuden a que el lugar se sostenga. Es decir, a esta crisis que genera la pandemia, que nos hunde en la pobreza a muchísimas personas en todo el mundo, le respondemos profundizando el curso de utilización solidaria del edificio que los trabajadores ocupamos, lo cual genera un problema porque el puesto de trabajo se ve resentido, las actividades se ven complicadas, todo lo que usted se imagina que puede surgir de esta situación. Pero nosotros firmes en este curso es el que nos va a permitir seguir resistiendo la orden de desalojo. Digo, seguir resistiendo porque aprovechando la pandemia, los granujas, porque otra palabra no la encontramos para definirlo, los granujas que tienen en su poder la papelería residual de la hipoteca y quieren ejecutar el desalojo, han movido instancias previendo que con la pandemia estaríamos desmovilizados o desguarnecidos. Nosotros, afortunadamente, a ese ataque le respondimos con una movilización, con una acción incluso legislativa de legisladores solidarios que rechazaron los pedidos de informe en contra nuestra y profundizando la utilización solidaria del lugar. le digo para darle la anécdota era que nos denunciaban porque no había, porque los extinguidores estaban vencidos. La denuncia fue una denuncia pública de motorizada por concejales de Pro Juntos por el Cambio, como se llama. Y nosotros sacamos una colecta que nos permitió juntar tantos extinguidores que ahora le estamos ofreciendo a los concejales de Juntos por el Cambio, que como sabemos que en su oficina no tienen extinguidores, si quieren le prestamos algunos. Bueno, eso es una estrategia brillante. Estamos hablando con Carlos Rioldi, uno de los referentes de la toma en Rosario. Su origen es haber ocupado lo que fue el supermercado Tigre, que es una gesta realmente que es importante conocer, porque cuando hablamos de las derrotas y hablamos de los fracasos, bueno, hablemos de los éxitos también, ¿no? Es decir, evidentemente la cultura represora oculta sus derrotas de tal manera de que los que son éxitos concretos en la lucha, porque no es un tema solamente de editoriales, de diarios, sino de lucha, y de lucha, como decía, incluso cuerpo a cuerpo, y en este momento de lucha comunitaria, esto de abrir el frente y a otras organizaciones, bueno, es una estrategia colectiva, comunitaria, política, y que, bueno, evidentemente altamente eficaz. La pregunta que te quería hacer, Carlos Gildi, es, antes de la pandemia, ¿cuántas organizaciones estaban trabajando en la toma? Yo, por supuesto, conozco mucho al Puente en la Toma y todas las queridas compañeras y amigas de ese espacio, ¿no? Pero tengo entendido que había muchas ya trabajando antes de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos alrededor de 47 a 50, más algunas que son medio volátiles, digo, para hablar claro de organizaciones por ahí que son, pero 47 a 50 son las que estaban antes y calculamos que ahora estamos ya mucho más arriba de eso, pero dentro de este marco de crisis que tiene la situación generada, ¿no? O sea, pero, o de muchas que no, por ejemplo, los organismos de derechos humanos, no sé, que todos funcionan en la toma, no se están reuniendo presencialmente. Entonces los organismos de derechos humanos, salvo una guardia jurídica, no están participando en sus reuniones asamblearias enormes que venían haciendo. Lo mismo podemos decir de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, o las compañeras de las organizaciones de la asamblea feminista. Ellos no, pero en este periodo, por ejemplo, me olvidaba, se incorporó Narcóticos Anónimos, que es un problema enorme que está creciendo y se reúnen y se desarrollan su actividad en la toma. Y otra actividad que ahora tenemos que anunciar es que la editorial que tenemos, que tiene dos talleres de imprenta dentro de la toma, una es una cooperativa ligada a la universidad y otra es del propio centro cultural, van a editar el tercero, cuarto y quinto tomo del libro Maestras Argentinas, que es una obra monumental, son cientos de biografías de docentes y docentas, digo porque son de ambos sexos ahora, que están escritos por centenas de personas, es decir, por periodistas, escritores, por docentes, por investigadores, por académicos, y una obra colectiva que tiene ya, van a ser 5 tomos que se edita, de biografías de docentes. Tanto docentes, digamos, que están al favor de los intereses del pueblo, como Alfredo Bravo, o como Rosa Ciperovich, como los docentes que hicieron instrucción dentro de la Liga de la Legión Cívica o la Liga Patriótica, es decir, docentes de los repudiables también. Es decir, esa es la biografía, ahora estamos editando este libro, y el libro de los 20 años de la toma, es decir, todas esas cosas las hacemos porque estamos convencidos que cuando los trabajadores luchamos, además de organizarnos y pelear, también tenemos que tener el tiempo de pensar y de enriquecer nuestro pensamiento. Uh-huh. Carlos, te voy a hacer una pregunta con una breve introducción, espero sea breve. El otro día hablaba con un ciudadano cubano que decía que en esta situación de que es claramente bastante crítica, el Estado está teniendo salidas, en vez de hacia lo comunitario, hacia las privatizaciones, ¿no? Como salida a una situación crítica. Y que mucha gente, entre ellos él, Robert, están buscando la vía cooperativista, diciendo, bueno, la salida no es privatizar, la salida es cooperativizar. ¿Ves en Argentina alguna, algún sector del Estado, algún, alguna, no sé, referencias que estén en, hoy en el gobierno que estén pensando esa situación, estén pensando en el cooperativismo como una salida colectiva, o no es una opción en Argentina? Es complejo. Yo esas cosas, puede ocurrir que haya sectores que estén interesadas. Es más, el movimiento de cooperativas o el asociativismo, digámoslo, la resistencia asociativa del movimiento popular argentino es de larga trayectoria y de fuerte inserción. No nos olvidemos que el único sindicato desocupados que existe y que es un actor social, te guste o no te guste la dirigencia, está en Argentina. O sea, el único país que yo conozca, o sea, me parece, no tengo referencia de otros países, que el movimiento de desocupados, que tiene una desocupación endémica enorme y que ese movimiento se organiza en poderosas organizaciones populares que deben ser tenidas en cuenta. Inevitablemente, hasta los más antiobreros, antienemigos de lo popular, como era el gobierno de Cambiemos, debió sentarse a negociar con él. Entonces lo dice con amargura Patricia Bullrich, teníamos que reprimirlo y en vez de reprimirlo terminamos dándoles cosas a los piqueteros, dijo así. Entonces ese elemento es muy importante. O sea, yo, más allá de lo que el gobernante diga o intente hacer, el problema tiene que ver con la fuerza de la movilización, que puede imponer una relación de fuerzas distinta y una salida distinta. Es decir, no creo en las voluntades de los funcionarios en sí mismas. Yo creo en la poderosa movilización de los trabajadores y los pueblos que milagrosamente logran que las voluntades sean distintas. Carlos Bioldi, bueno, yo estaría básicamente de acuerdo con lo que decís. Este tema del cooperativismo que señalaba Julián Bouvier, es un tema muy importante de trabajar, tiene muchas acepciones, vos lo sabrás mejor que yo, hay un cooperativismo de trabajo y hay otras formas de cooperativismo que a veces se parecen demasiado a empresas comerciales, ¿no? O sea que cooperativismo de la vida es una concepción muy necesaria, pero por lo menos en Argentina, yo salgo poco, así que conozco otros países, pero entiendo que da para todo, ¿no? Para un roto y para un descosido, ¿no? Sí, uno puede encontrar todo. Pero si hay un fenómeno, esto yo lo que quiero ir a esto, este punto, el proceso de organización popular, de buscar asociarse y resistir colectivamente, es muy arraigado. Y eso creo que es lo que hay que profundizar a fondo. Ese fenómeno es el que logra luego, milagrosamente, con esa capacidad de movilización, es donde los funcionarios, las ideas le pueden salir de una manera u otra. O sea, yo no creo solo en los funcionarios y su discurso, sino en el discurso de los pueblos movilizados, que no logran milagros en los discursos de los funcionarios. No, está bien. Vos sos más optimista que yo, porque yo no creo en los funcionarios directamente. pero bueno, no nos parece. Bueno, yo voy a ser sincero, nosotros en estos 20 años tenemos que reconocer que hubo funcionarios a la altura de las circunstancias. Sí, seguro. Y que actúan, o sea, pero no por sí o por sí mismos. Creo que la mejor forma fue una poderosa movilización popular que fue la que hizo que actuaran correctamente. Está bien, Carlos, pero yo creo que estarás de acuerdo que hubieran estado de acuerdo aunque no fueran funcionarios. Si estaban de acuerdo no era porque eran funcionarios, sino a pesar de eso. El funcionariato tiende sus propias regulaciones, que justamente mantenerlos en sus lugares, ¿no? Por supuesto, cuando accede a la función pública, militantes, compañeros con ideas de izquierda y demás, bueno, si no se traicionan a sí mismos, van a responder, por supuesto, pero no diría como funcionarios, ¿viste? Sino simplemente porque, bueno, tienen cierta coherencia con su propia ideología y sus propias políticas. Bueno, fuera de todo esto, acá en Hasta que vuelan los abrazos, segunda dosis, el programa diario que hacemos con Radio Sur y La Retaguardia. Estamos muy contentos de haberte escuchado, te lo agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todas los cumpas de la toma. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, compañeros, por permitirnos exponer y dar a conocer esta larga lucha que, aunque parezca mentira, sigue en curso. Es así. No, parece verdad, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, hablando de inoculación, no sé si nos podemos inocular. Son unos audios que duran 2 minutos, así que tendríamos tiempo todavía. Ahí el operador Estrella me hace un gesto de terror, supongo que lo tiene a mano. Son audios de que me mandó por WhatsApp Reina Rodríguez Mesa, una amiga y camarada cubana desde La Habana. Ella es profesora consultante de psiquiatría y fue una de las artífices por las cuales hace ya algún tiempito me designaron miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Es una de las mayores alegrías que he tenido en mi vida, que no tuve muchas, pero tuve varias, y esa es una de ellas. Si tenemos la posibilidad de escuchar esos audios, son breves. En Cuba, por lo menos ella no tiene wifi, o sea, se comunica todavía por datos, digamos, pero tuvo la amabilidad de mandármelos, porque para mí fue una gran alegría poder volver a escucharla. Así que la escuchamos a Reina Rodríguez Mesa. Para mis amigos Alfredo Grandes e Irene Antinori y todos los amigos de Argentina, de Buenos Aires, Mar del Plata, de las Casas de la Amistad, Buenos Aires y Mar del Plata con La Habana. Desde aquí les decimos que hemos desmontado todo lo que desde los Estados Unidos, el imperialismo, fue preparando y orquestando para tratar de dar una imagen que no es la real. Es cierto que la situación del bloqueo y la pandemia genera muchas y muchas dificultades en nuestro país. Y esa situación, y lógicamente las necesidades y el descontento que puede existir por una u otra razón, hace que ellos crean que están en las condiciones para, con el montaje que hicieron, revertir nuestra situación. Pero eso no es. Todo se está aclarando y toda esa serie de videos que mandaron desde allá y cosas que pusieron en las redes que no eran ciertas, las que fueron ciertas no son las que ellos le dieron esa imagen de atropello, pues el país está en calma y tendremos que arreglar lo que tengamos que arreglar sin cederle al imperialismo ni un tantico, así como decía el Che. Se acabó, Alfredo, no te digo más nada, que luego me trabo y no me queda bien. Un saludo comunista para todos los argentinos. Ni un tantico así, muchacho, ¿eh? Bueno, es muy emocionante para mí, también en su momento lo fue para Irene, porque la conocimos a Reina, estuvimos con ella en distintas oportunidades, estuvo en Buenos Aires también, en varias oportunidades, y bueno, ella mandó un mensaje desde el corazón, desde su corazón comunista, pero desde su corazón. Se nos fue el programa. ¿Algunas palabras de despedida, Julián? No, me gusta irme escuchando un poco de ya la voz cubana a mí me hace bien, ¿viste? No sé. Es música para nuestros oídos. Después de tanta... Sí. Imagínate despedirse con un audio de Bernie. Claro. Eso lo dejamos para el principio y nos vamos un poco más arriba. Y hay que levantarlos, ¿no? En 2 horas, no sé si te lo digerís. Bueno, hasta que vuelvan los abrazos, continúa mañana, por supuesto, día viernes, programa que hacemos Radio Sur y La Retaguardia. Gracias, Nacho Álvarez. Un fuerte abrazo, Julián, y nos reencontramos el jueves de la semana que viene en Hasta que vuelvan los abrazos. Un placer, Alfredo, un placer, Nacho Álvarez. Saludos a todo el equipo de producción y saludos a los oyentes. Hasta que vuelvan los abrazos. Como lobo suelto.